dicen las amigas que en verdad la aprecia. La más bonita, le dicen los muchachos y le dan una flor. La coquetona, le dicen otra chica nomás por envidia. Y yo que me paso soñando con ella. Mi locura de amor, mi locura de amor, mi locura de amor, mi locura de amor, porque yo la quiero. Mi locura de amor, mi locura de amor, mi locura de amor, y me desespero. Y para todo Corrientes, Formosa y Misiones, Los Campos. Pienso que ella es mi locura.